Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología, en el episodio número 85. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a comenzar con las noticias. Pues ya está disponible a partir del 1 de noviembre de 2019 el servicio de streaming de video de Apple, que se llama Apple TV Plus. Está disponible en México y en varios otros países, en América, Europa y Asia, y cuesta 69 pesos al mes en el caso de México, pero si tú compraste un dispositivo Apple TV, Mac, un iPad o un iPhone después del 10 de septiembre de 2019, puedes tener acceso a una promoción de un año gratis de Apple TV. Apple TV es compatible con dispositivos como iPhone y iPad, Apple TV, macOS con la versión Catalina, el Amazon Fire TV Stick, Roku y algunos televisores nuevos de Samsung, Sony y LG. Puedes entrar también a través de la página tv.apple.com. Entonces, como puedes ver, es un servicio de streaming que está enfocado a que tengas ya un dispositivo de Apple, si no, no vas a poder utilizarlo. Por ejemplo, en una tablet o en un teléfono con Android, hasta el momento no se puede usar. Las series que tienen actualmente en la plataforma son The Morning Show, C for All Mankind, Dickinson, Helpsters, Snoopy in Space, Ghostwriter y el documental The Elephant Queen. No es como Netflix, que pone todos los capítulos de toda la temporada completa y tú los puedes ver uno tras otro o irlos dosificando, sino que al principio van a tener algunos pocos capítulos y los van a ir subiendo de manera semanal. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, accedes a los 7 días gratis de Apple TV Plus, pues no vas a poder maratonear todas las series y ver todo el catálogo que tienen disponible porque no están completas. Entonces, como les decía, la idea de Apple es que tengas tu dispositivo y que te quedes a consumir contenido en la plataforma porque ya tienes la suscripción comprando, por ejemplo, un iPad, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede ver desde dos perspectivas. Una, que Apple TV es gratis, ¿no? Porque hay muchas personas que renuevan teléfono cada año, o a lo mejor un año renuevan teléfono, al otro año renuevan computadora, al otro año renuevan accesorios como Apple TV. Entonces, si tú más o menos cada año compras un dispositivo nuevo de Apple, puedes tener acceso al año de suscripción que te incluyen en la compra del dispositivo. Si lo ves desde ese lado, pues puede que estés teniendo acceso a Apple TV gratis. Por otra parte, si tú pagas la suscripción de 69 pesos al mes y lo divides entre el número de series, documentales y capítulos de cada uno, pues a lo mejor ya te sale más caro, ¿no? Entonces es cuestión de perspectivas. Es algo parecido a lo que hace Amazon. Contratas Amazon Prime y te incluye una serie de beneficios, entre los que se encuentran el streaming de video. En este caso, Apple, por ejemplo, para los estudiantes que contraten Apple Music, les van a incluir, además del descuento de estudiante, por la suscripción de Apple Music, el servicio de Apple TV Plus. Entonces, es más bien una estrategia a largo plazo, pero que seguramente con el paso del tiempo y que vaya teniendo poco a poco un catálogo más amplio, pues se va a convertir en una alternativa muy atractiva para todas las personas que quieren tener un servicio de streaming, pero que a lo mejor no quieren pagar tanto por un servicio de streaming como la tendencia actualmente va. Así es que bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Seguramente yo voy a estar utilizando los 7 días de pruebas, pero en diciembre, que es más o menos los días que uno está de vacaciones, y ya posteriormente daré una opinión más profunda al respecto, pero sobre todo yo creo que va a haber muchas noticias relacionadas con este servicio en el próximo año. Y hablando de servicios de streaming, hubo recientemente una polémica sobre una prueba que estaba haciendo Netflix en los dispositivos móviles de poder controlar la velocidad de reproducción de las series y películas. Es decir, podías reproducirlas a una velocidad normal, que diríamos es 1X, o reproducirlas más rápido, ¿no? Que sería 1.25 o 1.5x. También podrías reproducirlas más lento. Esta prueba empezó a tener una serie de reacciones por parte del público, pero también por parte de algunos actores y directores que mostraron su inconformidad por esta característica, ya que pues evidentemente ellos están defendiendo su trabajo, que debe de ser apreciado como los realizadores lo habían pensado. En ese sentido, también la realidad es que es una función que los usuarios están buscando. Por ejemplo, para escuchar podcast, hay muchas personas que escuchan los podcasts a 1.1, 1.2, 1.5, dependiendo qué podcast, para que te dé tiempo de escuchar todo lo que quieres escuchar. En el caso de las series ocurre lo mismo. Hay un montón de series, mucha oferta, y entonces a lo mejor sucede que hay series que no requieren de tanta atención, hay series que tienen mucho relleno, hay capítulos y capítulos en los que no pasa nada, no hay acción, no hay diálogos, o por el contrario hay muchos diálogos. Entonces, esa función puede ser muy útil para las personas que quieren ponerse al día con alguna serie. En otros casos, también puede suceder que haya una nueva temporada de una serie y las personas que nunca la han visto digan, híjole, ¿qué hago? Me llama la atención esta nueva temporada, pero tampoco quiero ver todas las temporadas antes porque quién sabe, ¿no? De entrada no me da tiempo. Entonces, una posibilidad es verla a 1.5x o verla un poco más rápido. Incluso yo he sabido de gente que lo que hace, por ejemplo, es abrir Netflix en la computadora, darle reproducir un capítulo y luego con el mouse ir recorriendo la barrita y ya ven que se van actualizando como las miniaturas en el punto en el cual vas poniendo el mouse. Entonces, de esa forma se adelantan o se revisionan varios materiales que están disponibles en Netflix porque no hay tiempo de verlo todo. Tuvo, les digo, una gran polémica esta situación. Ya salió Netflix después a decir que, bueno, que es una prueba, que no significa que eso vaya a estar disponible para todos. También salió a decir que es una prueba que solo se está haciendo en dispositivos móviles, que no solo sirve para aumentar la velocidad, sino para reducirla, y que esa característica ha estado también en los DVDs desde hace mucho tiempo y nadie se quejaba, ¿no? Además que no es una opción por default, es decir, que tú no configuras en tu perfil todo reprodúcelo 1.5 y cada serie o película que reproduzca en Netflix se va a reproducir en esa velocidad, sino que uno tiene que elegirlo manualmente cada vez que lo quiere utilizar, igual que en los DVDs. Entonces, en sí no es algo que venga a atentar contra la naturaleza de la obra que se está viendo en Netflix. Pero sí es una de las formas en las cuales pues los actores se han sentido agraviados. Por otra parte, si ustedes entran a Google Chrome, en la parte de extensiones pueden buscar una que se llama Super Netflix, y ya si ustedes ven Netflix en la computadora tienen esa función y muchas otras dentro de esa extensión. Entonces, no es algo nuevo. Yo creo que se hizo demasiado ruido para esta prueba. Y yo creo que sí hay un porcentaje de gente que ve el contenido a una velocidad más acelerada porque el mismo entorno te lo está exigiendo. No hay tiempo que alcance para ver todo lo que uno quiere. Oigan, y hablando de Apple, ya también se anunciaron los AirPods Pro, que son estos audífonos totalmente inalámbricos, pero que ahora tienen una serie de mejoras en relación a los AirPods que ya existían, que eran características que estaban pidiendo muchos los usuarios, que es que sean de gomita, ¿no? Para que selle bien el canal o para que no se te caigan. Y también tiene la característica de la cancelación de ruido activo. Entonces son muy útiles, por ejemplo, cuando viajas en avión, para reducir el ruido del motor, o bueno, en este caso las turbinas, ¿no? Pero también al mismo tiempo esta cancelación de ruido activa tiene la función de transparencia, que es decir, que deja pasar el sonido del entorno de manera que no estés desconectado o aislado de la realidad, muy útil, por ejemplo, cuando vas caminando en la calle. Algunos otros dirán cuando vas en bicicleta, yo no lo recomiendo, pero la realidad es que las personas usan audífonos cuando van en bicicleta. Y entonces estos AirPods Pro tienen un precio en México de 5.499 pesos y ya están disponibles en tiendas. ¿Es barato o es caro? Yo digo que es caro. Por ejemplo, están los Galaxy Buds, que creo que tienen funciones muy similares y cuestan 3.500 pesos. Obviamente yo no he comparado estos lado a lado, ni los he probado personalmente, pero sí me llama mucho la atención esta característica de la cancelación de ruido activo que tienen, y sobre todo el modo transparencia. Y bueno, ustedes díganme, por ejemplo, para escuchar este podcast, ¿se comprarían los AirPods Pro por 5.500 pesos? Ya cada quien, ¿no? Pero sí creo que a final de cuentas sí es un producto que el mercado estaba pidiendo, y pues también llega en un momento en el cual ya no son tan novedosos, ¿no? Los AirPods en su momento que salieron pues fueron muy novedosos. Actualmente ya hay muchas marcas que están sacando sus propios modelos, marcas que incluso son muy baratas, ¿no? Puedes encontrar desde 350, 400, 500, 600, 800 pesos, pasando por 3.500 pesos y hasta los 5.500 pesos de estos AirPods Pro. Entonces ya, pues como todo en la tecnología, a veces es difícil justificar que quieras unos audífonos como los AirPods Pro, habiendo alternativas en el mercado que a lo mejor no son tan caras y ofrecen algo muy similar. Ya tendría que ser algo que realmente lo quieras o muy específico para que te decidas por estos audífonos. También por allí salieron los Beats Pro, los Power Beats Pro, también son inalámbricos y que tienen ese sonido más pues característico de Beats by Dr. Dre. PlayStation 4 ya es la segunda consola más vendida de la historia, superando al Wii, y se queda por detrás del PlayStation 2, que es la consola más vendida de toda la historia. El PlayStation 2 tiene el récord de 155 millones de unidades vendidas, mientras que el PlayStation 4 está contabilizando 102.8 millones de unidades embarcadas en este cierre de año 2019. ¿Qué tanto le conviene a Sony? Pues no sé, no sé, porque según sus reportes financieros no están ganando tanto dinero como lo esperarían, no están vendiendo tantos juegos, no están vendiendo tantas suscripciones. La competencia, por ejemplo, con Switch este año ha sido muy fuerte. Microsoft, con toda la oferta de Game Pass para Xbox y Game Pass para PC, le ha pegado muy fuerte. Las exclusivas no le han salido tan bien a Sony, pero pues sí está vendiendo la consola. También está la parte de que ya se anunció PlayStation 5, que lo están trabajando, que va a salir eventualmente el próximo año. Entonces sí, ya está en el final de vida de la consola y por lo tanto, pues el lanzamiento de juegos es menor, la expectativa de las personas por tener la consola también es menor. Entonces muy probablemente no venda muchos más consolas de PlayStation 4. Los analistas dicen que probablemente va a llegar a un tope de 120 millones de consolas vendidas en el mundo, pero eso no lo va a hacer, fíjense qué curioso, no lo va a hacer pues triunfador de la generación, ¿no? Les digo, la generación está moviéndose muy distinto a como antes lo era, y habrá que ver si a Sony le resulta positiva la estrategia de lanzar el PlayStation 5 antes que sus competidores. Mexicanos sufren ciberataque de espionaje Pegasus a través de WhatsApp. La Red en Defensa de los Derechos Digitales reveló en un reporte que Pegasus, este malware que espía los teléfonos inteligentes, estuvo operando en México durante 2019. El informe dice que 1.400 personas de al menos 20 países fueron objetivos de Pegasus a través de WhatsApp. Principalmente se atacó a periodistas, activistas y personas defensoras de los derechos humanos. Esto ocurrió a principios de 2019 y se estuvo divulgando a través de llamadas de voz que instalaban el software. Por otra parte, lo que permitía era estar espiando las conversaciones de WhatsApp, y fue hasta después que se corrigió el problema de seguridad con una actualización de WhatsApp el 13 de mayo. Hasta ahorita no se sabe cuántos mexicanos fueron afectados, ni tampoco quiénes fueron afectados. Pero dice WhatsApp que envió notificaciones a los usuarios afectados sobre la alta probabilidad de haber sido objetivo del ataque. Este ataque viene desde el gobierno federal, por lo cual la Red en Defensa de los Derechos Digitales pues pidió al gobierno de México que clarifique los hechos para que nos digan quiénes son los que tienen acceso a Pegasus, quiénes fueron espiados y por qué fueron espiados. Entonces, échenle ustedes. Ya había pasado en 2017, se había filtrado que estaban espiando a Carmen Aristegui, a Mario Patrón, a Juan Pardines, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena. Pero ahora esto vuelve a ocurrir en 2019 y no se sabe a quiénes espiaron. Así es que bueno, tanto cifrado punto a punto, tantas actualizaciones de seguridad, y la realidad es que es posible que no solo los terroristas, sino lo más preocupante, el mismo gobierno espíe a sus ciudadanos. Y bueno, para los que tengan plan de AT&T y que hayan pues financiado un teléfono a mensualidades, salió hace poco un comunicado en el que AT&T dijo que iba a cobrar 225 pesos extras anualmente. Los usuarios se dieron cuenta de la situación, se empezaron a quejar y ahora Profeco ha emitido un comunicado en el que dice que no les pueden cobrar a los usuarios que tengan un plan con equipo diferido de este cobro de 225 pesos y que en caso de que lo hagan, los usuarios pueden irse a quejar a Profeco y les van a hacer allí un proceso para conciliar la situación, porque este cobro no está contemplado en el contrato que originalmente firmaron los usuarios y entonces pues es una práctica abusiva. Así es que si tú tienes un plan, estás en el primer año y eres de AT&T y pediste un teléfono con ese plan que estás pagando a mensualidades, fíjate bien en tu recibo, fíjate bien en tu factura y en dado caso, yo la verdad sí reclamaría. Ahora también está la situación que puede ser que una vez que se dio a conocer esta información, AT&T diga, ¿saben qué? Mejor ya siempre no, pero hasta el momento yo no he encontrado una postura oficial por parte de AT&T. Y bueno, pues habíamos quedado que para este podcast íbamos a comentar las aplicaciones light o ligeras. He estado dando cuenta que hay una tendencia en Android y en iOS de sacar versiones de aplicaciones que son light o son mini, ligeras, o por ejemplo en el caso de Google se llaman Google Go, ¿no? Tienen Maps Go, YouTube Go, Gmail Go, y esto lo que quiere decir es que son aplicaciones que tienen el objetivo de ocupar menos espacio de almacenamiento, menos memoria RAM, gastar menos pila y gastar menos datos que sus versiones normales. La funcionalidad a veces puede ser limitada, pero sobre todo donde notamos la diferencia es en el diseño, en las animaciones. Son aplicaciones que funcionan sin tantos adornos. Y ejemplos de ella pues son, por ejemplo, ya les mencionaba Google Go, Galería Go, Files Go, YouTube Go. Por parte de Facebook está Facebook Lite, Messenger Lite, Instagram Lite. Por parte de Twitter también tienen su versión Lite, está Spotify Lite y una que también en algún momento le hicieron mucha publicidad es Uber Lite. Es decir, sí son varias las compañías que están enfocándose en hacer versiones para teléfonos pues más modestos, ¿no? Al final de cuentas la idea de estas aplicaciones es que los teléfonos antiguos o de gama baja también puedan usar estos servicios. Porque muchas veces pues uno dice, ay, voy a bajar Uber, ¿no? En un teléfono que no tiene mucha memoria. Y los quieres bajar y ya no se puede porque no hay espacio. Entonces la compañía deja de percibir ingresos por ese usuario que quería utilizar su servicio, pero que no pudo. Entonces dicen, vamos a hacer una versión más ligera para que todos tengan acceso a nuestro servicio. O un mayor número de personas tengan la posibilidad de usar nuestro servicio. Ahora, también está la otra parte, que es que muchas de estas aplicaciones en sus versiones normales, por ejemplo Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, ya agarraron una moda de que dicen, actualizamos nuestra aplicación cada semana o cada dos semanas, actualízala para tener siempre lo mejor. y ya ni siquiera un listado de cambios, qué fue lo que corrigieron, qué número de versión es, ya nada, ya no te ponen las famosas notas de la versión. Pero no solo eso, si ustedes se ponen a reflexionar, en sí Facebook no ha tenido grandes cambios en un año. Por ejemplo, el año pasado llegaron las historias a Facebook. Hace un par de semanas cambió el diseño, ¿no? De azul a blanco. Pero de ahí en fuera, Facebook es sustancialmente el mismo que hace un año, ¿no? Salvo lo del color que llegó hace unas semanas, la aplicación es exactamente igual. ¿Qué actualizó? ¿Qué cambió? ¿Qué corrigió? ¿Quién sabe? Pero ahí está cada semana mandándote una actualización. En el caso de Twitter, lo mismo. Twitter sigue siendo igual, ya no voy a decir igual de malo. Es igual desde hace muchísimo tiempo, no han corregido nada. Las características que piden los usuarios no han llegado ni se ve para cuándo, pero actualiza cada semana. Por ejemplo, en teléfonos que tienen notch o que tienen bordeadas las esquinas de la pantalla, que son prácticamente todos ya a estas alturas, pues Twitter en Android no está redondeada las esquinas en todos los teléfonos. Y pasan los años, las actualizaciones, los meses y las semanas, y no se ve para cuándo. Pero eso sí, te mandan una nueva versión. O Spotify. ¿Cuál fue lo último que tuvo Spotify? Creo que fue lo de las letras con contexto, ¿no? Y luego de eso, ya nada. Hay algunos artistas o algunas canciones que tienen como una especie de video así en loop que se reproduce. Pero de ahí fuera, yo no recuerdo un gran cambio en Spotify desde hace mucho tiempo. Pero te mandan una actualización. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que debemos encontrar un balance entre estas aplicaciones Light, Go y Mini con tener siempre la última versión, que muy probablemente no te ofrece realmente nada nuevo. Pero entonces, ¿qué veo desde mi punto de vista de usuario? No de programador, no de desarrollador y no desde el punto de vista de negocio. Que los programadores de aplicaciones se volvieron, ya sea por tendencias, por metodologías, por modas, pues se volvieron mal hechos. Porque saben que si lanzan una aplicación que tiene errores, la van a poder corregir a la semana. Pero también saben que aún y lanzando una versión nueva cada semana, no se van a corregir los errores. O sea, se dan los dos casos. Antes, ya no digamos en los tiempos de la computación de escritorio, que te vendían el programa en discos. No nos vayamos tan lejos. En los primeros años del iPad, del iPhone, que empezó a surgir toda esta serie de aplicaciones de $1. Pues cada actualización era ¡wow! ¡Qué nuevo trae! Y te daban unas notas de la versión detalladas de todos los cambios y de las nuevas funcionalidades que incluía la aplicación. Ahora ya no. Entonces, ese es el cambio que les quería comentar, ¿no? Por un lado tenemos aplicaciones más pesadas y que no ofrecen nada nuevo, y por otro lado dicen los desarrolladores, vamos a hacer aplicaciones más ligeras y que casi tienen la misma funcionalidad. Solamente cambia el tema de las animaciones o lo bonito que se ve la aplicación. Pero es que sí, a veces tú descargas la aplicación de Uber y dices, bueno, ¿y por qué pesa tanto si nada más quiero pedir un auto? Y no solo es de que uno diga, pues parece que es algo muy fácil, sino que al principio la aplicación no pesaba tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora pesa tanto si es prácticamente igual? Eso es parte de lo que uno se cuestiona con este mercado de las aplicaciones móviles. Pero a lo que quiero llegar es que ustedes me digan, ¿qué aplicación prefieren? ¿La aplicación normal, actualizarla cada semana? ¿La aplicación normal, actualizada cada que hay algo distinto? ¿O la aplicación light, que te ahorra mucho espacio? O incluso ninguna de las aplicaciones y entrar en el navegador directamente a gmail.com, por ejemplo. Son una serie de alternativas, cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero lo importante aquí es que tú conozcas cuáles opciones existen. Y bueno, pues esto ha sido todo por este podcast, el número 85 de Doble Densidad. Suscríbete, estamos en TuneIn, estamos en Spotify, y seguramente en cualquier aplicación que utilices para escuchar podcast, ahí nos puedes encontrar. Nuestra página dobledensidad.com y nuestro Twitter @dobledensidad. Mi Twitter es @luiseric. Yo les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.